pasaron de las 11 de la mañana. Atención a quienes están transitando por la zona de 3 y 61. Allí se ha producido un accidente, así que hay complicaciones en el tránsito. A transitar por allí con suma precaución. Reitero, 3 y 61. Allí teníamos la música, junto a Babasónicos, haciendo de Sora lo que llega. Es el genio Charlie García en la Renta 92. Cerca de la revolución. El ruido son ellos. Radionauta, 106.3 años. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Radionauta, sonido para que sea. Ciudad descalza, caminando las calles de otra manera. Minutos, comenzamos con este noticiero informativo vespertino Ciudad Descalza. Quien les habla, Silvana Fasolari, y está conmigo Federico Larsen. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Ahora no tan con tanto calor, decíamos ayer que el 21 había empezado el otoño y había empezado el frío, y estamos contentos. Igual, no nos vamos a quejar ahora del frío. Acá dentro del estudio de Radionauta, el mágico estudio de Radionauta, el inmenso estudio de Radionauta, nunca nos quejamos demasiado porque cuando hacía calor teníamos aire. Ahora que hace frío, el calor humano directamente nos acobija. Es acogedor, ¿sí? El calor humano. Frente a los micrófonos y todas las luces prendidas y todo eso, hace también que viene el otoño, los días se acortan, pero adentro de Radionauta siempre es de día, como tiene que ser dentro de cualquier radio, transmitiendo 24 horas sobre 24. Acá siempre estamos de día, así que bueno, finalizando lo que es el día solar en este preciso momento. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con las noticias del día que tenemos para informar. Voy con el primer título: millones de firmas contra el decreto de Obama. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara el 9 de marzo nuevas sanciones a funcionarios venezolanos y declarara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de su país, el gobierno de Nicolás Maduro ha impulsado una campaña nacional e internacional para defender la soberanía y denunciar la injerencia norteamericana. Con el lema Obama deroga el decreto ya, han estado en diferentes plazas, más de 3 millones de firmas, así que bueno, tenemos que sumarnos también a esta derogación. De hecho, ya lo he hecho, porque hay la posibilidad también de firmar online. Buen dato. Hay una plataforma online, si no me equivoco, es obamaderogaeldecretoya.com. De todas maneras, si ustedes buscan el lema Obama deroga el decreto ya, lo van a encontrar inmediatamente. Es muy simple, pueden firmar sin ningún problema ese pedido, ¿no? Que en realidad es un pedido más que digno. Ya más allá de las 3 millones de firmas que se juntaron, que es la iniciativa popular que está llevando adelante el gobierno bolivariano, también sí. Hay una ofensiva diplomática con respecto a todo eso. Ya de por sí la UNASUR por completo se ha manifestado en contra, ¿no?, de este decreto presidencial de Obama. La semana pasada en el Ombelico del Mundo también recordábamos cuáles habían sido los otros países que habían recibido decretos por el estilo, y uno de los casos más emblemático, por ejemplo, es el decreto de 1995 contra Colombia, ¿sí?, que fue decretado como un peligro para la seguridad interna de Estados Unidos a causa de el narcotráfico. Era obviamente el periodo de los grandes cárteles colombianos en ese momento. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Como es un gran peligro, que hicieron el Plan Colombia, es decir, militarizaron con sus propios soldados, con sus propios marines, territorio colombiano. Lo mismo hicieron en la República Democrática del Congo, una de las principales fuentes de, ¿cómo se dice?, de minas de diamantes del mundo, que también, casualidad, es una de las peores amenazas a la seguridad interna de los Estados Unidos, como también lo fueron y lo son los países petroleros Irak, Irán, y en este caso Venezuela, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, hoy hablábamos de cuál era la página. Acá sí. Desde la producción me lo mandaron: www.obamaderogaeldecretoya.org. ORG. Fácil, okay. Muy perfecto. Fácil. Bueno, continuamos con más títulos. Definen sobre la denuncia de Nisman contra la presidenta. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña resolvería en las próximas horas si confirma la desestimación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el encubrimiento del atentado de Alamia, o si se hace lugar a la apelación y abre la investigación. La última información, por lo menos, que está circulando, que circulaba hasta el día de hoy, es que son 3 los jueces que tienen que hacerse cargo de la definición con respecto a si dan curso, ¿sí?, a la iniciativa que presentó Nisman, a la denuncia que presentó Nisman en realidad. Y hasta, por lo menos hoy a la tarde, el fallo era muy obvio de no darle curso, pero era de un 2-1. Lo que pasa es que la Cámara Federal, por lo menos la discusión que se estaba dando adentro de la Cámara Federal, era de dar una, ¿cómo se puede decir?, una muestra, ¿sí?, de contundencia, ¿sí?, con respecto a la denuncia de Nisman, a causa de justamente el hecho de que se ha transformado en uno de los casos nacionales más importantes de los últimos años. Entonces estaba tratando hasta último momento, medio contrarreloj, de convencer a ese único juez que no estaba de acuerdo con desestimar por completo la causa, tenía sus objeciones, aunque el mismo juez dijo off the record que no era algo como para imputar a la presidenta, estaban tratando de convencerlo para sacar un fallo unánime. ¿Sí? Claro, porque jurídicamente, en realidad, lo que he leído en muchos lugares y que me han explicado por ahí, uno que no entiende los términos jurídicos que han explicado ciertos abogados, es que no tiene un peso jurídico válido como para poder imputar a la presidenta. O sea, carece totalmente de... Mira, yo he leído la causa en su momento, he tenido el tiempo de sentarme y leerla. Y la verdad es tranquilamente un trabajo práctico de la Facultad de Periodismo, ¿no? Agregándole la desgrabación de algunas escuchas que no dicen absolutamente nada, ¿sí? Claro. Es decir, el lenguaje que se usa no es un lenguaje jurídico, no se hace referencia a ningún ilícito más allá de esta asociación ilícita supuesta, ¿sí?, que se cae inmediatamente, porque si uno se tiene que juntar para hacer una asociación ilícita, se tiene que demostrar que se cometió un delito de alguna manera. El delito iba a ser la baja de las alertas rojas famosas a quienes habían sido imputados, a los imputados iraníes, ¿sí?, buscados por Interpol. Esa baja nunca se dio. Es decir, ya de por sí solamente eso... Ahí se cae. Se cae todo, ¿sí? Sin esa, con las alertas rojas vigentes, se cae todo. Y además de una intrascendencia la cantidad de escuchas telefónicas, que la verdad es bastante llamativo, ¿no? Nosotros lo decíamos hace un tiempo, es bastante llamativo que una persona que lleva 10 años instruyendo la causa Amia, por ejemplo, que es un fiscal reconocido a nivel internacional y todo lo demás, puede escribir algo que lo puede escribir un estudiante de segundo año de periodismo, ni siquiera de derecho directamente. Sí, sí, sí. Entonces, eso desacredita también la idea de que haya sido una presentación hecha por el mismo Nisman con toda la fuerza que puede llegar a tener eso. Ya entra... hay una gran incógnita. Claro, Bermín Jiménez mismo decía, ¿la escribió él o se la escribieron? Bueno, Nunca lo sabremos. No lo vamos a saber, me parece. Pero bueno, seguimos con más noticias. Audiencia previa para resolver la situación de Macri en la causa por las escuchas. La Cámara Federal porteña, compuesta por Eduardo Freiler, Eduardo Farad y Jorge Ballestero, realizará una audiencia previa para resolver si sobresee o no al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por escuchas ilegales en la que está procesado. Bueno. Tema relacionado, si sí. se quiere, con el anterior, ¿no? Sí. Estaba leyendo un poco de la causa. La realidad es que el único que se va a sobreseer en caso de que sea efectivo es a Macri, pero al resto, que ahora no recuerdo los apellidos, no sé si vos lo recordarás, están siendo procesados. Sí, recordemos, esta causa nace a raíz de una serie de denuncias sobre la pinchadura de una serie de teléfonos que se hicieron a familiares de las víctimas de la causa AMIA, ¿sí? Por parte de la Policía Metropolitana, claro, que en ese momento estaban haciendo, ¿sí? Bien. Y quienes fueron los ministros y secretarios de seguridad del gobierno de Macri. A partir de ahí es que se lleva adelante toda la investigación, que termina con las pruebas, que ahí sí había pruebas documentales, de que el mismo Macri no solamente conocía el hecho de que se estaba espiando gente ilegalmente, sino que encima era probablemente, o se cree que era uno de los que mandaba a espiar. Era el que había armado la comisión. Lo cual es increíble, ¿no? Uno obviamente tiene que tener en cuenta todo el panorama a la hora de hacerse una idea, ¿no?, de cómo viene la mano, pero tanta gente, el 18F, repudiando a lo que pasó con Nisman y todo lo demás. Y sin embargo, ninguna de esas personas salió a manifestarse cuando Macri fue efectivamente procesado por estar escuchando ilegalmente a gente, a ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el juez que en su momento dijo que sí, que existía realmente esta asociación ilícita, sí. Ahora es el que quiere sobreseer a Macri. Claro, existe hoy la posibilidad. Lo que pasa es que también estamos en campaña electoral. Sí. Tengamos en cuenta que estamos en campaña electoral, que Macri viene en alza, ¿sí? Hoy por hoy a Macri lo están dando 5 puntos por encima de Scioli, con un 35% de preferencia, que Macri está generando un equipo muy interesante, y lo que Cristina Fernández de Kirchner llamó como el partido judicial, evidentemente, si tiene que elegir de alguna manera un referente dentro de la política, lo va a elegir a él. Creo que el candidato más amigo, sí, o que tiene mayores intenciones, digamos, de ayudar, o intereses comunes es justamente Mauricio Macri, y el séquito, sobre todo, que tiene Mauricio Macri, que ahora sumó inclusive a buena parte de la UCR. Exacto, sí, a sus seguidores, con lo cual me parece, esto obviamente es una opinión completamente personal, pero me parece que hay algún tipo de ¿cómo se puede decir? De ligazón con este tema, ¿no? De relación. Sí. Bueno, continuamos con otra noticia. Scioli lanza a la policía local de La Plata a Bruguera, con un acto de presentación de la nueva fuerza que encabezarán este mediodía el gobernador Daniel Scioli y el intendente Pablo Bruguera. La Plata se convertirá hoy en el cuarto municipio bonaerense con policía municipal. Los 731 efectivos saldrán a la calle la próxima semana, sumándose a los 1.200 que actualmente prestan servicio en el distrito. Tenemos más policías que personas, prácticamente. A mí me daba mucha gracia, porque el otro día me crucé con los caminantes. ¿Cuáles son los caminantes? Son unos tipos que andan con palo, con un bastón, el bastón de policía, gorrita, y andan caminando por los barrios. En la práctica es un empleado público con palo, dando vuelta por la ciudad, lo cual me parece prácticamente volver a la edad de la piedra. Es decir, lo que hace la municipalidad es tener empleados públicos propios, ¿sí?, pagados con la remerita de la municipalidad de La Plata y todo, dando vuelta por los barrios con palo. A eso, a los caminantes que ya empezaron el año pasado, se le suma ahora la policía local, que en este caso no depende de la municipalidad, sino que depende directamente de la provincia, que son formados directamente por la provincia. ¿Tiene algo que ver con la policía comunal? Sí, prácticamente es la policía lo mismo. El mismo Scioli, en el lanzamiento de su campaña electoral, dijo, textuales palabras, vamos a inundar la Argentina de policías comunales. Eso es lo que dijo. Y una semana después, Macri, para no quedarse atrás, obviamente dijo, vamos a inundar la ciudad con pistolas Taser, ¿no? De las pistolas esa eléctricas. Esa noticia que me llamó tanto la atención, me puse a leer sobre esas famosas pistolas. Yo no sabía que ya se había implementado el uso de las pistolas Taser. Es que en su momento se había prohibido. Por eso se había prohibido, pero... Ahora la Policía Metropolitana, por lo visto, va a tener pistolas que está comprobado que la descarga eléctrica puede provocarte un paro cardíaco. En realidad el problema no es que puede provocártelo, el problema es que la pistola no se da cuenta de cuál es la situación neuronal de la persona a la que le estás apuntando. Entonces, si esa persona tiene algún problema cardíaco, está claro que no le va a hacer bien una descarga de los voltios que sea. Sí, sí, bueno, es increíble. Y la otra cosa que tiene que ver con el lanzamiento de la Policía Municipal de hoy, que es el dato político quizás de toda la cuestión, es la alineación de alguna manera de Bruera con Scioli. El hecho de haber aparecido directamente hoy en el mismo acto y que además, por lo visto, los equipos de campaña de ambos han entablado una discusión y parece ser que justamente el señor Bruera apoyaría efectivamente a Scioli en su campaña 2015, eso es un dato no menor. Sí, es un yo dato leí muy por ahí que Scioli ya le dio el visto. Bueno, exactamente. Sí. Recordemos que Bruera, ya desde el armado del G8, no sé si te acordás, allá por 2011, sí, Bruera quiso con otros 8 intendentes, en el cual estaba incluido también Massa, quiso generar un armado alternativo, ¿sí?, a el armado de Scioli para la provincia, con justamente Massa gobernador, y Bruera ahí entraba en ese armado que iba por la reelección aquí en La Plata. Ese armado se cayó automáticamente por orden del kirchnerismo y ahí quedó la relación entre el bruerismo y el masismo, que durante un tiempo, por lo menos en los últimos meses, estuvieron abrazaditos, ¿no? Y ahora parece que no tienen nada que ver. Bueno, vamos a seguir con otra nota en relación a Bruera, a nuestro municipio. Sigue creciendo el basural a cielo abierto que Bruera montó en Hernández. A pesar de las críticas vecinales, la gestión municipal de Pablo Bruera sigue arrojando los residuos en el basural a cielo abierto que se montó de manera ilegal en una cantera ubicada en la localidad de Hernández. Todos los días parte de la basura domiciliaria se lleva a Hernández, se tira en ese lugar. Hay muchos vecinos cerca, el olor llega a sentirse a 6 cuadras. Muchísimas enfermedades pueden salir de ahí. Hay animales, hay ratas, hay bichos, hay bacterias. En el 2012 se prohibió, se dijo que era ilegal y que no podía seguir en funcionamiento, pero los vecinos dicen que los vecinos no, todos sabemos que sigue funcionando. Así que bueno, no sé, parece que leí por ahí también que la campaña La Plata Ciudad Limpia no estaría reconociendo que Hernández es parte del partido, ¿no? Hay muchas partes del partido que no están reconocidas en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar un temita? Dale. Un ratito. Vamos con Catupecu Machu, Perfectos Cromosomas. Yeah. aunque este viaje de dos pasajeros va tomando rumbo incierto, con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. Ciudad Descalza. Continuamos con Ciudad Descalza y ahora vamos a hablar de algo que están hablando todos los medios en este preciso momento, que es la quema del muñeco de Eve Bonafini y César Milani por parte de hijos en la marcha que se hizo el 23 de marzo acá en la ciudad de La Plata. Es muy difícil que la gente que esté escuchando en este momento Ciudad Descalza no se haya enterado, pero por las dudas recordemos cuál ha sido el hecho. Todos los años, ustedes saben, en la ciudad de La Plata se hace la movilización por el aniversario, ¿sí?, del golpe de Estado genocida de 1976. Se hace el 23 de marzo, no el 24 mismo, justamente para permitir a todas las organizaciones y todos aquellos que quieren participar de la marcha en Capital Federal el 24 de marzo, de poder participar de ambos eventos, ¿no? En la Plata, este pasado 23 de marzo se realizó la marcha. De hecho, Radionauta estuvo presente. Estuvimos y por eso ahí. No salió al aire el programa en vivo y en directo. Se pasó una serie de trabajos un especial hecho aquí en la radio con respecto a eso. ¿Y qué sucedió? Que al final de la marcha, como es tradición, por lo menos aquí los 23 de marzo en La Plata, se llegó al momento de la quema del momo, otra de las tradiciones ya históricas de las movilizaciones por el 23 de marzo, como lo es en la ciudad de La Plata en muchas otras ocasiones. Al costado de la manifestación, cuando ya buena parte de la gente que se había congregado allí se estaba retirando, la agrupación Hijos, ¿sí?, decidió prender fuego a uno de los momos que había estado marchando durante todo el recorrido y que representaba justamente al actual jefe del ejército, el general Milani, ¿sí?, altamente cuestionado por su participación, entre otras cosas, justamente adentro de la autoridad castrense durante la dictadura, abrazado con Eve de Bonafini, titular de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Ese muñeco no había generado ningún tipo de repercusión durante la marcha por el simple hecho de que marchaba. Claro. Nadie se imaginaba que alguien se le ocurriera ¿qué va a pasar con esto? Prender fuego un muñeco representando a Eve de Bonafini, cosa que sucedió. Efectivamente sucedió, y ahí estalló la polémica. Estalló la polémica principalmente, ¿por qué? Porque la Casa Rosada decidió emitir un comunicado de repudio, ¿no?, con respecto a todo esto. Y a su vez, todos los medios y organizaciones que participaron de la marcha empezaron a tomar posición, ¿sí?, con respecto a lo que había sucedido. Nadie tampoco, o sea, se quería hacer cargo de algo que no fue consensuado por todas las agrupaciones que marcharon el 23. Y a raíz de esto, Hijo salió, digamos, a dar la cara de alguna manera, y voy a leer textual. Dicen, en primer término, aclaramos que la realización, montaje y quema de los dos muñecos incinerados en la plaza, Milani abrazando a Eve, es nuestra exclusiva acción y responsabilidad. Así arranca el comunicado. Es muy largo. Es muy largo, ¿sí? Vale la pena leerlo también. Sí, sí. Es muy largo, porque en realidad lo que dice Hijos tiene que ver, usan una frase que me parece que es da bastante la idea, ¿no? Obviamente, aclaro que no coincido con buena parte de lo que dice Hijos, pero al mismo tiempo lo que dicen es, bueno, el pañuelo blanco ya no da inmunidad, claro, a quienes quieran aliarse de alguna manera o favorecer a gente que durante la dictadura ha tenido cometido crímenes, como es el caso de Milani. Es muy cuestionable. Ahora, sí es verdad que desde lo simbólico, la quema de un muñeco... De un pañuelo, porque significa un pañuelo, ese es el tema. Y gente que ha pasado 39 años y hace marchando, 39 años sí, que marcha luchando y lucha. ¿Sí? Yo entiendo que eso no da la legitimidad para poder hacer alianzas con quien fuera, ¿sí? Críticas o abrazarse. Se pueden hacer todas las críticas que uno ahora quiere. Desde lo simbólico, el fuego, ¿sí? El fuego tan fuerte, inclusive desde la decisión por parte de dictaduras, no solamente aquí en la Argentina, sino en el mundo, de utilizar el fuego para destruir, para eliminar de alguna manera y aplicado a una de las madres de Plaza de Mayo, la verdad que me parece algo terrible. ¿Sí? Sí, es terrible. La verdad que es terrible y obviamente que no apoyamos la quema de ese muñeco, ¿no? La cuestión es que a partir de todo eso también ha habido una serie de posicionamientos por parte de organizaciones y medios, que eso es lo que más me ha llamado la atención, que se puede casi tildar de macartismo. Y lo que ha pasado, o sea, lo que yo he podido ver es que a pesar de que Hijos saca un comunicado haciéndose cargo, en la mayoría de los medios es la izquierda quemó a Eve de Bonafini. Exactamente. Le quisieron achacar, digamos, el tema a al FIT. Exactamente. ¿Sí? En la práctica, al FIT. Que no es algo casual, porque en realidad es la única expresión que se encontraba en ese momento en la plaza que tiene efectivamente una expresión electoral, y estamos a muy poco de las elecciones, como hemos dicho hace un ratito nomás. Efectivamente, decisión por parte de muchos medios, yo esta mañana leí a la agencia Pacu Urondo, que me dio realmente asco. Yo soy lector de la Pacu Urondo, me gusta, ¿sí? lo que escriben, cómo encaran desde el periodismo popular, pero esa fue una operación terrible, peor que Clarín, realmente fue peor que Clarín. Clarín sacó una nota hace un ratito nomás, bueno, diciendo todo lo que había pasado y diciendo que Hijos se hacía responsable. No es que, al menos lo sacó, ¿no? No. Es realmente lo que se ha hecho, digamos, a partir de eso, mientras tanto reprimían a Wichis, por ejemplo, en Formosa. Hildo Infran estaba el 24 de marzo mandando a reprimir a los Wichis, cosa que aquí en Radionauta, claro, ayer mismo hemos estado cubriendo, sí, y hemos estado charlando. Y de eso no se habla. De eso no se habla. Claro. El problema es que el PO estaba mirando cómo Hijos quemaba un muñeco, y ese es el dato político. Esa es la noticia noticia de la jornada. Me parece que, bueno, tendríamos que a todo darle el peso que tiene, sí, que se merece, y que se merece. Un ratito. ¿Nos vamos a escuchar un tema o nos vamos a una tandita? ¿Nos vamos a escuchar un tema? Bueno, vamos con No Tengo Otra Alternativa, de Goneco. tómate tu tiempo para poner los pies en la tierra. Ciudad Descalza. Continuamos en Ciudad Descalza. Fede, ¿te acordás? El año pasado hubo muchos problemas en relación a los trabajadores de prensa y a despidos que hubo en el diario Hoy, que hubo en diagonales.com. Las suspensiones en Radio Provincia, exactamente. La falta de pago. Sí. Hubo un montón de líos. A raíz de todo esto, distintos periodistas que conformaron un colectivo hicieron una investigación y de esto vamos a estar hablando, porque tenemos en comunicación telefónica a Daniela Rondinara, que participó en esta investigación. Así que vamos a preguntarle un poquito para que nos cuente. ¿Qué tal? Daniela, te habla Silvana y Federico. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, te llamamos justamente, no sé si nos habrás escuchado, se está elaborando un informe, se hizo una investigación donde dice que casi el 50% de los trabajadores de prensa están precarizados. Sí, exactamente, Silvana. Bueno, está muy bien la introducción que habías hecho. Esto surgió un poquito al calor de lo que estuvo pasando el año pasado, donde la situación dentro de los medios platenses fue bastante complicada. Como bien decían ustedes, una gran movilización por parte de todos los colegas que se produjo cuando se produjeron los despidos en el diario Hoy. Más adelante vino lo que fue el desguace de Diagonales, primero que pasó a Portal, y después el Portal se vendió y hubo muchos compañeros que pasaron, digamos, que tomaron los retiros voluntarios. Bueno, todas esas cuestiones determinaron que entre nosotros nos preocupáramos, porque vaya paradoja que nos pasa a nosotros, estamos de alguna manera siempre cubriendo los conflictos laborales en otros gremios, siempre hablamos de los salarios de nosotros, y nos encontramos con la paradoja de que la situación que estamos viviendo nosotros no es la mejor. Y no. Todo esto encontrándonos con gente que nos dice que ganan entre 1.000 y 3.000 pesos, entre 1.000 y 4.000 pesos, salarios realmente muy bajos. Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea. Y en negro, de... ¿no? Trabajadores en negro, sí, son ahora, la si mayor quieren, cantidad. Claro, sí, si ahora si quieren les doy un poquito por ahí el detalle de los números, dale, pero dale. La realidad es que, bueno, les pasará también quizás a ustedes cuando charlan entre los colegas, que nos damos cuenta que la situación en la que estamos viviendo no es la mejor o no sería la ideal. Y bueno, a raíz de eso es donde decidimos autoevaluarnos de alguna forma y hacer esto que denominamos el relevamiento, de una manera muy manual lo hemos hecho, por supuesto, en La Plata somos pocos y nos conocemos mucho, así que bueno, con la colaboración de muchos colegas hemos hecho encuestas, por supuesto anónimas, y bueno, hemos relevado 857 medios, y entre ellos hay medios privados, por supuesto, que son los que arrojan esta cifra que surgió en el informe, que es casi el 50% de trabajadores precarizados. Entre ellos tenemos que distinguir entre los que están totalmente en negro, que son aproximadamente un 29%, y los que están en una situación de contratados. Esa cifra baja, sí, después sumamos a los medios públicos y a las oficinas de prensa de medios públicos, y ahí los trabajadores precarizados alcanzan el 36%. Es un poquito menor, pero sigue siendo igual, de todas formas, muy, muy alta. Así que, como les decía, relevamos a 857 periodistas de 57 medios y oficinas de prensa y medios públicos de la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Daniela? Una Hola, cosa Federico. Que me quedaba ahí picando, que te quería preguntar, inclusive como opinión personal, sí, tiene sí. que ver con el trabajo de los trabajadores en medios comunitarios, como es el caso nuestro, por ejemplo, que entramos ya en un gris y en una discusión muy, muy particular. ¿Han reflexionado sobre eso? ¿Han charlado con respecto a ese sector? Bueno, te cuento, como por eso te decía, que el trabajo ha sido muy artesanal, así que la realidad es que los invitamos a participar. Yo ahora les voy a dejar todas las formas de contacto, porque la realidad es que queremos que esto sea un trabajo que no se termine acá. Estamos seguros de que nos toca reflejar o nos falta reflejar un montón de realidades, como en el caso que me estabas planteando de los medios comunitarios. Así que bueno, yo después les voy a pasar todos los contactos para que entre todos de alguna manera empecemos a sumar esto. La mayor gravedad que hemos observado tiene que ver con aquellos medios que se pueden considerar no del Estado, la mayoría de ellos privados, que cuentan con pocas cantidades de trabajadores, entre dos o menos trabajadores, con gente que se desarrolla en muchas tareas dentro de los medios. Uh-huh. Ahí es donde se vieron reflejados las peores condiciones, desde los mayores índices en negro, que superan ampliamente el 30%, directamente en negro total, no estamos hablando de precarizados, y por otro lado, lo más preocupante de todo, los salarios más bajos, entre 1.000 y 3.000 pesos. Mm. Así que bueno, como te decía Federico, es seguir aportando y pedir la colaboración de todos para que podamos hacer de este informe, digamos, que siga creciendo y que podamos identificar todas las realidades de todos los trabajadores de prensa de La Plata. ¿Cómo nació el grupo que hizo el relevamiento? Porque eso también me parece muy interesante, porque yo personalmente he participado de las movilizaciones de los trabajadores del OI, de las movilizaciones de Radio Provincia y todo lo demás, y me he dado cuenta de que hay un grupo que, por más que no tenga quizás una afiliación sindical, orgánica o lo que sea, es un grupo que trabaja muy bien, y es muy interesante por ahí contar cómo trabajadores se autoorganizaron para hacer todo esto. Claro, exacto, Federico. Como te contaba anteriormente, esto tiene que ver con, a la luz de las movilizaciones que sucedieron el año pasado, es muy tradicional, nos empezamos a juntar, che, a vos, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué les parece si nos juntamos mañana? Empezamos a analizar un poco las situaciones y de esa manera nos fuimos juntando. Obviamente, el trabajo que había hecho el colectivo de prensa es un poco la génesis de todo este grupo. Y ya, como te digo, están todos invitados, esto no es nada cerrado, lo que buscamos justamente es que se dé la participación de todos para que nos podamos ayudar, porque yo ya te digo, la gran paradoja es esta, ¿no? Justamente somos los que difundimos los problemas de los otros y somos a los que más nos cuesta expresarnos. Uh-huh. En relación con nuestros empleadores. Las posibilidades, digamos, que tenemos de reclamar nuestros propios salarios. Dentro de este estudio, también ustedes habían remarcado, y siguiendo, ¿no?, con lo que estamos hablando, sí, el bajo nivel de sindicalización. Bueno, ese era el tema que les quería contar. Lo que hemos observado es que hay un 72% de periodistas que no están afiliados a ningún gremio. Lo que acá tenemos que distinguir es que, como dentro de los medios relevados, nosotros tenemos muchos medios públicos y oficinas de prensa de medios públicos, lo que hay es una gran variedad de gremios. Claro. Que por ahí no se centraliza en lo que sería el sindicato de prensa bonaerense. Entonces hay afiliaciones dispersas en otros gremios estatales como AT, APL, UPCN y los gremios, digamos, que están más en la parte del Estado. Porque además los trabajadores que se desarrollan en esas áreas tampoco están bajo convenio bajo convenio de prensa, entonces, por ejemplo, no pueden afiliarse al sindicato de prensa y que se les descuente directamente de su sueldo, tienen que hacer como una afiliación voluntaria. Entonces, bueno, en esos ámbitos todavía resta mucho por hacer, pero el dato de 72% de periodistas que no están afiliados a ningún lado, es decir, que no reconocen ningún gremio que los represente, realmente es una de las grandes paradojas. También hay que tener en cuenta este dato en el sentido de que si estamos planteando que el 45% está en una situación de precarización, es lógico que esa gente, por otro lado, tampoco esté representada, porque al gremio se le dificulta tener afiliados de personas que están en una situación totalmente en negro. Entonces, a eso atribuimos este índice que realmente es altísimo. Sí, sí. Daniela, y te hago una pregunta. Sí. ¿Ustedes se juntan semanalmente? ¿Tienen mail? ¿De qué manera se están organizando y de qué manera podemos participar nosotros también? Bueno, ¿quién te dale. Dice nos formamos un nuevo sindicato? Por supuesto. bueno, todo está por hacerse. En principio nosotros les cuento que este informe se lo fuimos y se lo presentamos al sindicato, justamente porque hoy por hoy, con las falencias o con las cuestiones que haya, es la representación gremial de los trabajadores, así que nosotros te lo hemos presentado. Ellos en el día de ayer también sacaron un comunicado tomando algunas de las cuestiones que habían surgido del informe, y nosotros lo sacamos la fecha de ayer, justamente tenía su razón de ser, y es que el 25 de marzo se, uh-huh. Se conmemora el Día del Trabajador de Prensa, se celebra el Día del Trabajador de Prensa, así que bueno, paralelamente nosotros sacamos nuestro informe y el sindicato de prensa también hizo eco, digamos, con su propio comunicado sobre este tema que le habíamos planteado. Si les parece, les dejo las dos formas de comunicarse con nosotros. Dale. tenemos el blog, donde está bueno si los que quieran participar, porque ahí tienen para comunicarse con nosotros, y ahí además tienen el detalle del informe completo, o sea, lo que sacamos en las noticias son, por supuesto, los datos más salientes, pero en el informe completo está detallado por medios privados, oficinas estatales, medios públicos, así que, y además lo que es interesante es que también van cambiando los reclamos según el tipo de medio del que se trate. El blog donde pueden revisar todas las notas y revisar el informe es CDP La Plata. ¿Cómo? CDP hace referencia a trabajadores de prensa. Es cdplaplata.wix.com/trabajadores de prensa. Complejo, y, vamos a ponerlo en el en bueno, internet. Sí, por supuesto, ahora si quieren se los paso. Y el correo electrónico es cdplaplata@gmail.com. Bueno, Daniela, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, veremos qué pasa acá en adelante. Y nos mantenemos en contacto. Bueno, bien. Muchas gracias chicos a ustedes por ayudarnos a difundir y por el llamado. Está bien. Hasta luego, Daniela. Un abrazo, hasta luego. Bueno, algo que quería agregar, que el 25 de marzo, aparte de ser el Día del Trabajador de Prensa, se decretó el estatuto, que no se cumple casi nunca, uh-huh. El estatuto, pero que todo periodista tiene que conocer el estatuto. Es fundamental. Yo lo leí en Derecho, sí, en la materia de Derecho. Y bueno, la verdad que hasta no cursar esa materia no sabía ni siquiera que existía. Capaz que es mala mía también, pero bueno, no, puede pero pasar. Hay, en este momento hay una serie de amparos judiciales que se están haciendo en la justicia en Buenos Aires justamente para que se cumplan algunas de las cosas que el Estatuto del Trabajador de Prensa debería darnos como trabajadores, obviamente de los medios, y que hoy por hoy no se dan, como por ejemplo, como trabajadora de prensa y como trabajador de prensa, no sé si sabes, Sil, ambos tenemos la posibilidad de viajar por Aerolíneas Argentinas con el 50% de descuento. Esa y Aerolíneas Argentinas no da esa, desconoce por completo eso, y hoy hay un amparo judicial, sí, que se está llevando a cabo, está en la espera de sentencia firme, yo lo estoy esperando con toda vamos mi a alma por acá. Vamos por acá. Cuando se dé para poder efectivamente entrar en lo que es un derecho, ¿no? Sí. Para poder trabajar y tener los medios para poder trabajar de la mejor manera. Sí, dentro del estatuto también se explican cuando vos estás trabajando como periodista en un medio, porque claro, por ahí te llaman, te dicen, no, escribime una nota por semana. Claro. Bueno, ya una nota por semana, vos ya sos empleado de ese medio. Uh-huh. Y te tiene que reconocer como periodista que trabaja para su medio. Y que por lo general tampoco pasa. Entra dentro de este 50% o tal vez no está ni siquiera tomado dentro de este 50% porque no tiene esa regularidad que se piensa que es el diario solamente, ¿no? Laburar diariamente. Y el 25 de marzo también, de 1977, desaparecen a Rodolfo Walsh. Exactamente. Otro de los temas por los cuales justamente es una fecha muy importante para todos. Exacto. Los y las periodistas aquí en la República Argentina. Te voy a agregar una información más, aprovechando el hecho de que generalmente somos los medios comunitarios los que damos la voz a nuestros propios colegas periodistas que trabajan en empresas privadas o en empresas públicas y que tienen conflictos sindicales, porque la propia patronal no quiere que se den a conocer los conflictos sindicales que se están dando a nivel nacional entre los trabajadores de los medios. Y en bien, este momento, hoy, acaba de culminar una gran, gran movilización de periodistas al Ministerio de Trabajo, que no lo vas a ver en ningún lado, no va a salir en ningún lado, pero hubo cientos de periodistas de todos los medios, sí, los que vos lees, los que vos escuchás, los clásicos desde Página 12 a Clarín, no importa qué línea editorial tenga, todos precarizan a sus trabajadores. Sí. Y hasta hace pocos minutos, ¿sí?, hubo una manifestación frente al Ministerio de Trabajo porque el ministro Tomada decidió generar una reunión con la UTBA. La UTBA es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, a donde supuestamente deberían estar enrolados la gran mayoría de los trabajadores de prensa de la ciudad, que es de donde salen la mayoría de los medios nacionales, y que en realidad no representan prácticamente a nadie. Eso lo hablábamos también con el conflicto de Telam. Exactamente, con Patricio Klimeciuk, que es uno de los impulsores de lo que fue el año pasado el registro de los trabajadores trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires y el referéndum para generar justamente un nuevo sindicato en la ciudad de Buenos Aires. Si mal no recuerdo, hace ya 2 años que no hay elecciones. Exactamente. Porque, bueno, las listas de quienes van a votar, en realidad no hay periodistas que no existen. Exacto. Ese tipo de cosas que lamentablemente que no son periodistas. Que no son periodistas. Así que, nada, este tipo de informaciones se está moviendo, por fin, en los últimos años, se está moviendo algo con respecto a la situación de los periodistas, la mayoría obviamente en negro, precarizados, contratados y toda la serie de problemas, digamos, que trae tener un trabajo por el estilo, quienes obviamente tienen la suerte de tener un trabajo en los medios, porque también eso está bastante, bastante complicado. Y obviamente el apoyo, ¿no? A todo este tipo de iniciativas que nos obviamente parece lo más importante que se puede dar hoy desde los medios comunitarios. Bueno, por eso, antes de ir a escuchar un tema, voy a recordar a dónde se pueden comunicar los periodistas para sumarse también a estas investigaciones y estos reclamos. Que hablábamos con Daniela Rondinara, es en pdplaplata.wix.com/trabajadoresdeprensa y si no, pdplaplata@gmail.com. Lo vamos a publicar en la página. Ahora sí, ¿nos vamos a un temita? Nos vamos a un temita musical ACDC. ACDC. Para que te digo el tema, Highway to Hell. Tómate tu tiempo para poner los pies en la tierra. Ciudad descalza. Llegamos a la recta final de Ciudad Descalza y te cuento, Fede, que hoy vamos a copiarnos del programa de Mañana es Mejor y vamos a hacer un 2x1. Sí. ¿Conoces el 2x1? El 2x1 es compro 2 paquetes de galletitas, pero pago uno. Bueno, algo así. Vamos a escuchar 2 temitas seguidos. ¿Y no tengo que pagar? Y no tenés que pagar nada. Ah, buenísimo. Es buenísimo. Te cuento que la banda que vamos a escuchar es una banda que se formó en el año 93, que se llama PES. Ajá. No sé si la conoces. Yo estuve investigando un poquito. La he escuchado nombrar. Tengo gente conocida que creo que es fanática de esa banda. Yo no y es una banda que, imagínate, viene en el 93, en el 94 saca su primer disco. Uh-huh. El integrante que está desde el inicio hasta ahora es Ariel Gustavo Sanso, o más conocido como Ariel Animal, y que también es el guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs. Ajá. Cuando lo invitan a ser el guitarrista de Los Fabulosos, él se suma, pero también se suma siendo telonero de los Cadillacs con la banda PES. Ah, y ahí comienzan una gira por todo el país y también se hace más conocido. El primer disco se llama Cabeza, y ni bien, te cuento un dato, ni bien lo editan, era un trío hasta ese momento. Ajá. Ariel Animal y los hermanos Barbieri. Bueno, se edita, se presenta y los hermanos Barbieri dejan la banda. Ajá. Así fue. Queda solito. Pero ya en el año 94 se empieza a juntar y la banda va cambiando, se va sumando gente. Hoy en día son 5. Se sumó un saxo, se sumó un piano, se sumaron varios instrumentos más y sacaron aproximadamente 8 discos. Desde lo que va desde el 93 hasta la fecha. Buena producción. Muy buena producción. Aparte, según dicen los que conocen mucho de música, han sido todos sus discos muy alabados, han uh-huh. sido muy escuchados y han tenido muy buenas críticas en relación a todo lo nuevo que iban metiendo, porque al meter nuevos instrumentos también metes nuevos ritmos, y todos fueron muy aceptados por el público, por los fans de PES y también de Los Fabulosos, que por lo general escuchan a los dos. Eso entonces dice, ¿tiene ahí onda pachanguera? O porque yo lo tengo más como una banda más tranqui. Tiene de todo. Ah, tiene varios discos. Cada disco tiene ahí su onda. Su onda. Ahora, lo que vamos a escuchar nosotros es del último disco, que se llama El Mandato Eléctrico. Y vamos a escuchar el tema número 1, que se llama Cráneos, y el tema número 2, que se llama Todo lo que ya fue. Así que, bueno, esto lo estuvieron promocionando durante el año pasado. Una gira desde Puerto Madryn hasta Ushuaia. Bueno, cortita. No, había, capaz que lo anoté mal, porque me parecía que era como de Ushuaia a La Quiaca. Una claro, cuestión sí, así. Sí, sí, sí. Lo sí. debo haber anotado mal yo. En el sur deben tener un montón sur, de fans. Sí, seguro. No, lo anoté mal yo. Es de Ushuaia a La Quiaca. Ahora cuando claro. lo leía digo, me la mando. Bueno, así que vamos a escuchar a PES en estos dos temitas que se llaman Cráneo y Todo lo que ya fue del disco El Manto Eléctrico. Muy bien. Casualidad. tema de Pez que se llama Muerde tu luz. Pero después de Muerde tu luz, ¿por qué se tienen que quedar escuchando en Radio Nauta? Y porque arranca Baldosa Floja, el segundo programa del año 2015, si no me equivoco. Ahí va a estar el Pacha Moretti listo con su producción. Toda la información local de la ciudad de La Plata arranca a partir de las 8 de la noche. Nosotros nos despedimos esta mañana. Así es, pero quédense ahí. Nosotros también nos encontramos mañana de 7 a 8. Chau. Radionauta, FM 106.3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Atención a quienes están transitando por la zona de 3 y 61. Allí se ha producido un accidente, así que hay complicaciones en el tránsito. A transitar por allí con suma precaución. Reitero, 3 y 61. Allí teníamos la música, junto a Babasónicos, haciendo de Sora lo que llega. Es el genio Charlie García en la Renta 92, cerca de la revolución. El ruido son ellos. Radionauta, 106.3 años. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta, sonido para que sea.